Desde la voz de los trabajadores, para la reflexión y la autoconvocatoria, escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo. Todos los miércoles a las 19. Si querés participar, te esperamos en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Radio Cuyum. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Comenzamos con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. ¿Quién les habla? Amanda. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Leo. Nuestra vía de comunicación en FM Cuyum 156-54-79-88. Y muy buenas tardes para todos. Bueno, yo soy Enrique y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, este es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores. Bueno, y como siempre comenzamos con noticias, bueno, este es un programa de noticias, las cuales los medios de desinformación no se animan a comentar o a dar a conocer. Estamos con noticias del ámbito local. Acá tenemos al notero especial de La Chispa, bien llamado notero Leo, que ha estado en una movilización que se realizó el día de hoy, convocada por la Asamblea Popular del Agua. Y bueno, nosotros hemos estado ahí presentes, parte del staff de La Chispa ha estado presente, parte de gente de la radio también, porque estaban las chicas de La Correntada, también haciendo ahí, manifestándose a favor del agua pura y en contra de la minería. La realidad, más que todo, es el, como estuve charlando ahí con la gente de la asamblea, era el puntapié inicial para lo que se viene, porque los legisladores hacen oídos sordos, los gobernadores. Porque no solamente estaba involucrada Mendoza, sino había gente de San Juan, había gente de Alvear, gente de Tunuyán, toda la gente del Pedemonte, que vive al oeste del país, es la que está afectada, ¿no? Entonces, bueno, ellos fueron claros en el reclamo de que los gobiernos, el monopolio de la Barre, tan poderoso, ha comprado y sigue comprando sus votos a legisladores, a diputados, a senadores, a gobernadores, como el caso de Gioja, en San Juan. Y bueno, nos comentaban de que era el punto de pie inicial de la asamblea, que había tomado la posición de salir adelante y llevar a cabo de manera autoconvocada, manera de asamblea, como lo vienen haciendo, seguir manifestándose para pelear para que los legisladores de Mendoza voten antes de las elecciones a favor del agua y de lo que se votó en asamblea también, porque ya cuando se hizo la primera asamblea en Uspallata, que convocaron a toda la gente de Uspallata, la audiencia pública, quedó claro de que la gente de Uspallata no quiere la minería y la gente de Mendoza no quiere la minería. Era el 75% de la gente de Uspallata que dijo no a la minería. El agua no se negocia, es una de las consignas importantes que tiene esta asamblea. El agua no se negocia. Y bueno, también fueron abuchados, un legislador que se quiso acercar a la asamblea, fue abuchado y fue repudiado. Y bueno, había gente de distintos lugares de la provincia, gente de San Juan, que estaban ahí, comenzaron la lucha mucho antes de la gente de la asamblea, ¿no? Claro, o sea, lo que se está queriendo forzar con estas medidas de fuerza, de acción directa, para darle un nombre, es que la legislatura provincial se pronuncie con respecto a la aprobación o no del estudio de impacto ambiental que está pendiente, que sería el último trámite legal, si se quiere, para que empiece a funcionar San Jorge Mendoza. Que lo han pospuesto para después de las elecciones. Claro. ¿Por qué? Porque le genera... Nadie quiere quedar pegado con eso. Exactamente, obviamente. Y aparte lo que dicen, que es gran movimiento de dinero. de dinero que van a perder, ¿no? Si lo hacen antes de las elecciones. Bueno, o sea, porque, bueno, no sé si se acuerdan, o sea, hasta hace unas 10, 15 días atrás se comentaba así en algunos medios de que, bueno, de que estaba el CEO de la San Jorge y que había sido invitado por el gobernador Gioja de San Juan. Y bueno, incluso algunos opinólogos y todos estos sectores de la prensa burguesa que no ven más allá de sus narices y también están pagados por la San Jorge, decían que, bueno, que se iba a perder una gran oportunidad de negocio porque posiblemente San Jorge se iría a San Juan, ¿no? Pero bueno, debe ser parte de lo que te comentaron, porque después aclaró este hombre de que no, de que ellos ya han invertido acá en la provincia 20 millones de dólares y que bueno, y que en San Juan podían hablar de otro negocio porque en San Juan tenían otras posibilidades y el monopolio Coro Mining, que sería el dueño de San Jorge, podía llegar a tener algún tipo de actividad aparte en San Juan, o sea, complementaria de lo que se quiere hacer acá en Mendoza. Y ahora, 20 millones han gastado, pero ¿en qué lo han invertido? En exploración. En exploración, nada más. En exploración y algo de infraestructura que... Y pagar... Coimas, sí, porque eso también va, eso también, va, también entra en los números de ellos. Bueno, algo importante también que se notó en ese momento que estábamos ahí, los medios de desinformación, especialmente, lo vamos a decir, Canal 7, la información que da, por eso también decimos los medios de desinformación, caos vehicular era el título. El nudo de Costanera, en vez de reflejar de cuál era la problemática, de dónde provenía, que bien la sabe, pero bueno, como decimos nosotros, cada uno corresponde a su monopolio, ¿no? Claro, y ellos, bueno, ahora que se están desplazando, porque levantaron el corte ahí, y se están desplazando en manifestación, y aparentemente van rumbo a la legislatura, bueno, por algún mate ese niño, decían que, bueno, que ahora el caos estaba en el nudo San Martín y Vicente Zapata, o sea que, bueno, para ellos lamentablemente, bueno, justamente son consecuentes a su clase, ¿no? Exacto. Y ellos también ellos, cuando vino esta pequeña movilización, digámoslo de alguna manera, que fueron dos o tres colectivos que trajeron gente desde Payata. Que sin duda capaz que esas personas sí estaban de acuerdo, pero no fue autoconvocado como estas que están haciendo cortes y asambleas y deciden salir por sus propios medios a cortar una calle. Bueno, probémonos también de dónde proviene este monopolio, que es monopolio Vina Manzano, ¿no? Que también está ligado con el tema de la explotación de tierra, ¿no? Claro, no, pero yo me refería a que cómo los medios de desinformación dieron la noticia de que no sé cuántas personas habían llegado a Mendoza. Ahí donde estaban. Sí, más de 300 no pueden haber sido porque eran 3.000, creo. Claro. Así, bueno, pero... hoy autoconvocados ahí en el nudo vial, aproximadamente así, estamos hablando de 1.500 personas. 1.500 personas en un momento que... En una hora que estaba bajando, porque había momentos que había mucha gente que se acercaba, acordémonos que entre semanas mucha gente que estaba trabajando. Mucha gente que estaba trabajando, que salía del trabajo, que se arrimaban un ratito y se iban y volvían. Bueno, el caso fue mío, que tuve que pedir permiso. Por eso decimos que un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Pedí permiso en el trabajo, que me lo dieron, para ir a hacer una nota que, bueno, por problemas técnicos no puede salir al aire, con gente de la asamblea. Pero tenemos para ampliar más, nos han invitado ahora para el día sábado a que nos acerquemos, que va a haber gente donde se va a seguir tratando y charlando todos estos temas en asamblea. ¿En dónde? Me quedaron en confirmar. Así que cuando tenga el... Igual, bueno, para bueno, el pero próximo... cualquier cosa lo averiguamos más tarde y lo pueden publicamos ver. Publicamos para la gente que... En vía Facebook, en La Chispa Mendoza, nos pueden ver y nos pueden escuchar. Bueno, nos vamos a ir a un corte y bueno, sigamos con esta lucha por el agua pura que nos beneficia a todos. Adelante, pirata, vamos con un tema. que vives sueños y locuras, hombre que sufres y luchas tus días, siente la brisa del tiempo en tu vida. Y la vida, niño, que pasa jugando, y la vida, niño, que pasa cantando, y la vida, hombre, que pasa penando. Y en ti solo mi vida yo sigo pensando, y en ti solo mi vida yo sigo. Sueñas al viento, niño, abre tus alas y en este cielo remonta vuelo. Y la vida, niño, que pasa jugando, y la vida, niño, que pasa cantando, y la vida, hombre, que pasa penando. Y en ti solo mi vida yo sigo pensando, y en ti solo mi vida yo sigo. Que se llama La Chispa que enciende la voz del pueblo. Camilo a toda costa quiere tomar su mate. Bueno, él es parte de este equipo. Claro, parte del staff. Ya tendrá su. Cuando hable más clarito, irá a dar sus opiniones también, mientras nos hace compañía. Bueno. Bueno, con respecto a este tema de la minera San Jorge, o sea. Nosotros, o sea, nuestro pueblo, a través de estas asambleas autoconvocadas, una batalla formidable contra este monopolio y todos otros intentos que ha habido, ¿no? Recordemos que hoy existe una ley que medianamente nos protege por el uso de ¿cómo se llama? De tóxicos, de químicos tóxicos, que es lo que contamina, porque la minería en sí no contamina. Lo que contamina son los medios. Los productos y cómo lo utilizan, claro, y para qué lo utilizan. Las nuevas formas de producción que son masivas, o sea, son, bueno, la explotación así no abierto. Por eso el título está bien, en contra de la mega minería contaminante. Claro, entonces, no es en contra de la minería. Entonces, nosotros, o sea, nuestro pueblo le arrancó una ley, que es el 1722, que incluso alguien llegó a cuestionar, o hay cuestionamientos, que por eso es importante toda esta movida que se está haciendo ahora, porque es un poco empezar a... Porque ¿con qué se especula, verdad? ¿Por qué algunos legisladores o algunos no quieren tratar el tema? Porque no quieren, uno, quedar pegado antes de las elecciones. Que antes de las elecciones, con algo que está... Como dijiste, repudiado y negado por la población. La otra especulación es que hay, que si llega a ganar el candidato a favor de la minería, va a decir: tengo toda la autoridad de los votos para aprobar este proyecto. Claro. Y los otros candidatos, los otros que nosotros vivimos denunciando, de que están todos en el mismo juego, aunque no muestren las cartas. tampoco son la oposición para decir no. Claro, entonces tampoco se juegan, y o sea, ya en su momento, bueno, uno de los candidatos principales dijo, bueno, habrá que ver, y si tenemos... Uno que empezó, que estaba en contra primero, y después cuando se reunió y lo invitaron a una cena, había que ver. Claro, habría que ver. Entonces, estamos hablando de Pino Solana, ¿no? Sí, no, así, claramente. Ese fue uno. Incluso sí, ha hecho toda su campaña desde esta concepción. Desde esta concepción en defensa del aire, del medio ambiente. En los otros con posibilidades, que ya no la tiene, pero el caso Iglesias, que también en su momento dijo, bueno, habrá que ver. Habrá que ver cuánta plata le pasa. Claro, cuánto hay. Creo que de eso están hablando. Yo creo que eso es lo que hoy, por eso la importancia de esta movilización que se ha hecho hoy, que es el inicio de una gran movilización que pienso que... Bueno, yo ahora venía escuchando algunos comentarios justamente de esta radio, que es del canal del grupo Vila Manzano, que bueno, venía agitando en molestia que genera, la contramarcha era. Claro, que bueno, lo que los contraasambleas, que había gente de Uspallata que necesita el trabajo y que se debería beneficiar. Bueno, lo mismo le pasó a la gente de Andalgalá, lo mismo le pasó a la gente de, ¿cómo se llama? En Catamarca, en Varadero, bueno, en San Juan. O sea, al principio hay mucha expectativa, pero después el trabajo es para unos pocos. Eso ya lo hemos hablado nosotros acá. Pero el tema es que, bueno, así como él venía agitando esto, bueno, también había mucha gente que se veían obligados a pasar los mensajes y decían, nosotros estamos a favor de esa gente. Decían algunas señoras que se notaba voz de mujeres grandes. Dice, a mí me gustaría tener el resto físico para ir y plantarme como se han plantado esos jóvenes, dice, porque ellos están defendiendo nuestra agua, que es nuestra vida, cosas por el estilo. Entonces, el tema es que fíjense cómo se ha estirado esta decisión. En un momento venían después de que se hizo la audiencia pública, venían apurando, se presentó el proyecto mal presentado, claro, que había que reformarlo. Exacto, se hizo conciliar las posiciones de... Bueno, todo eso fue de manotazo ahogado, lo que lo veníamos viendo, tanto como en la audiencia pública, que pensaron que le iba a jugar a favor, que le jugó en contra, y después con el tema de presentar la ley antes de tiempo. Como ellos en su momento apuraron, hicieron las cosas en el tiempo que ellos mismos se exigían, y después de repente pum, se pinchó todo. Se quedó ahí, bueno, justamente se vienen las elecciones, este gobierno que termina se va totalmente desprestigiado. ¿Cómo será que ni siquiera lo quieren presentar en las campañas proselitistas, fulano? Bueno, algo también vimos ahí en el... Voy acotando que también estaba... Le largó al agua. Aparece el mapa del delito, aparece la asamblea del... O sea, la mega minería, porque eso sí es un delito, es un robo a la población. Era lo que estaban denunciando la gente de la asamblea, ¿no? Que ellos sí vienen a robar, pero para ellos no hay restricciones. También. Entonces, por eso nosotros de este programa hablamos del capitalismo monopolista de Estado, y lo seguimos diciendo, no nos vamos a cansar de decirlo, porque es así realmente como juegan estas multinacionales, y ellos van a ver a quién apoyan para estas elecciones, van a apoyar al que les juegue a favor para ellos. Y pero, van a apoyar a todos. O sea, van a poner un poroto cada uno. Una monedita para cada uno. Y bueno, y ahí lo que vos decías me llama la atención, y me gustaría destacarlo, que la misma gente de la asamblea denunciaba el delito que vienen a robarnos. Bueno, y ahí les dejan claro a la gente que los trata de ambientalistas, a esta gente de las asambleas, que no es solamente que cuiden el medio ambiente, por eso, sino que se fijan en la cuestión política que hay también en medio de todo esto, como es el caso de que, bueno, de que vienen a saquearnos. No solamente vienen a maltrechar nuestra tierra, nuestra vida y la de nuestros hijos, más que nada, porque la nuestra capaz que, bueno, ya está, ya no la maltrecharon, pero queda la de nuestros hijos y la de nuestros nietos, que, bueno, no va a un buen futuro si seguimos con esta forma voraz de tratar al medio ambiente. Y además de de saquear a los pueblos de sus riquezas. Y bueno, yo creo que acá entramos en un tema que incluso hasta algunos mismos miembros de las asambleas lo esquivan, ¿no? Que esto es una expresión de la lucha de clase, ¿no? O sea, porque no es una cuestión de, como bien decís, de defensa del medio ambiente. Es primero principal la defensa de nuestro subsuelo, de nuestra riqueza. Es como la administramos en beneficio del pueblo y no en beneficio de un gran monopolio multinacional que extranjero, que lo único que piensa es su ganancia. Entonces a ellos no les preocupa si nos dejan un gran cráter con piletas de cianuro que se puedan filtrar o no. Esos son, son problemas de que después se lo arreglen a donde está, porque ellos van a decir: nosotros cumplimos, pagamos las regalías que nos exigieron, hicimos los trabajos. Porque fíjense, este proyecto de impacto ambiental, la comisión técnica mixta, esta famosa, le hizo 114 observaciones. O sea, 114 observaciones, que no es poco, digamos. O sea, qué calidad de técnica tiene para que tenga 114 observaciones. Entonces, ninguna, claro. Con dos ya estás mal. Por supuesto. Entonces, y todo lo que se le observó y que se le exige significa unos otros tantos millones de inversión que esta gente, nosotros decimos: bueno, ¿está dispuesta a hacerla o no? Indudablemente que capaz que sí, pero el otro tema es quién controla después, como está pasando con el tema en Catamarca, en San Juan, o acá mismo, sin ir más lejos. No nos olvidemos de la Patagonia también, sí, lo que pasó acá con el potasio río Colorado, donde supuestamente la empresa se tenía que ajustar a algunas exigencias de compre mendocino o contrate mano de obra mendocina, que hasta acá no se viene cumpliendo. Y los organismos de control son los mismos personajes del Estado que a su vez han estado entongados, coimeados, como quiera llamársele, para que salga el proyecto, y no van a decir ni A con respecto a lo que no se cumple. Bueno, entonces, esto, como decimos, es otra expresión, es una cuestión que va más allá del ámbito, una cuestión ideológica, una cuestión política. Por eso la decisión también es política. Y también desde el punto de vista de la lucha de clases, es una cuestión de poder, ¿no? O sea, lo que está demostrando este pueblo que se organiza, que se da esta organización, que se da esta constancia en el reclamo, que prevé eventos como este, que lo vienen agitando hace como un mes más o menos, esto también es una expresión de poder, ¿no? O sea, por eso es importante, y también es importante la cantidad de jóvenes que se suma y se hace cargo de esta resistencia, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Y bueno, y en definitiva, esto es la lucha de clase en un aspecto concreto de la sociedad mendocina, ¿no? Bueno, hola. Bueno, vamos a ir a otro tema musical. Estamos escuchando en este programa música de La Lope, la banda, una de las mejores bandas que he escuchado en los últimos tiempos. ¡Ah, qué chupa media! No, me encantaron los chicos, así que vamos a compartirlos con todos ustedes. Es una banda independiente, ya habíamos hablado de ellos en el programa anterior, así que bueno, vamos adelante con un tema. Como correr correr sin el disfraz y no poderse ver distintos. Es como subir y no llegar, de no tener y siempre más, de no encontrar el infinito. Es esta actitud de no lograr, de estar conforme y esperar que pueda haber algún respiro. Es esto de hablar, de no aguantar, de ser zurdito y no transar. Perdón, quién sos, no te registro. Es lo que sembrás, ese es tu arbolito. Encienda la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación en FM Cuyum 156-54-79-88. Bueno, y todo esto que hemos estado charlando tiene que ver también con lo que venimos diciendo, con lo que venimos denunciando. Y bueno, independientemente de lo que ha estado pasando en este último fin de semana, que dio mucho que hablar antes de las elecciones, con las elecciones y después de las elecciones, por tratarse de algo nuevo, las primarias estas famosas, que es una linterna abierta y toda esa historia. tiene que ver con esto que estamos charlando, ¿no? Porque yo creo que lo que hoy se manifestó ahí, la cantidad de gente, jóvenes que estuvieron en la acción y que hoy y que todavía están ahora, ¿no? Porque iban marchando, imagino yo, hacia la legislatura para manifestarse. En un momento se llegó a hablar de 2.000, 3.000 personas. Bueno, nosotros en ese rato que estuvimos al mediodía habría más o menos una 1.500 personas. Justo en ese horario que voy y vengo, almuerzo. Se fue que se aplacó un poco porque había mucho más gente, había mucho más movimiento. Entonces, todo esto es una manifestación de algo, ¿no? O sea que, como nosotros ya dijimos, la revolución está en marcha. Sí, por un lado, y que las elecciones pasan y los problemas quedan. Y los problemas, sí. Y continúan. Bueno, y como dijimos recién, que están todos para el mismo lado. Para el lado de los monopolios tenemos acá un pequeño artículo y bueno, vamos a pasar a leerlo. Después del simulacro electoral, la lucha continúa abierta en todos los frentes. A pesar de que los titulares de los diarios y la televisión de la burguesía solo se ocupan hoy de los resultados formales del simulacro de elecciones nacionales realizado el último domingo, la lucha de clases continúa. Los conflictos económicos, políticos y sociales continúan abiertos en todo el territorio nacional. En la mayoría de las provincias, el conflicto docente continúa sin resolución de continuidad en el tiempo desde marzo, desde el presente año, y se preparan para una nueva embestida en las próximas semanas. La toma de tierras producto del déficit habitacional en Jujuy, Salta, Tucumán y Neuquén está allí presente, haciendo frente a la injusticia y la impunidad de los monopolios, sus políticos y su Estado. El eterno conflicto, los petroleros de Santa Cruz, particularmente Caleta Olivia y Las Heras, continúan junto al pueblo con su lucha por el pago de salarios adeudados, reincorporación de despidos y sus derechos políticos de libre organización sindical. En Puerto Madryn, Chubut, los trabajadores de la industria pesquera continúan en estado de movilización en el marco de crisis social de la región. Los trabajadores del complejo agroindustrial El Tabacal, en Salta, y los tanineros de Chaco y Formosa lograron conquistas económicas y mejoras en las condiciones de trabajo y entraron en la etapa de consolidar las fuerzas. La lucha por la vida, contra las mineras, por el agua y la contaminación continúa sin pausa, extendiéndose por todo el mapa nacional, afianzando su decisión y organización en una verdadera guerra contra la impunidad. Esto, junto a la creciente conflictividad de los trabajadores industriales de las principales ramas de la industria por reivindicaciones salariales, es el real escenario donde los revolucionarios debemos actuar con la fortaleza que nos da la decisión del pueblo trabajador en su camino hacia la ofensiva de masas. A la gran zanahoria que nos muestra el poder con su democracia burguesa, la derrotaremos generando políticas para el movimiento revolucionario existente. Bueno, un poco de lo que decíamos, ¿no? O sea, los problemas siguen, los conflictos están. Y bueno, y acá hay un análisis más específico, ¿no? Sobre qué nos deja todas estas elecciones. Yo creo que pasemos directamente a leerlo al artículo, en todo caso después lo comentamos. Bueno, elecciones primarias, nuestras conclusiones. Desde siempre la burguesía ha pretendido identificar el ejercicio de su poder con un consenso popular. Con esa forma de plantear las cosas, para ellos el pueblo argentino fue conservador, luego radical, después peronista, más tarde golpista y admirador de los militares, y últimamente en forma sucesiva, radical, menemista, de la ruista y varios istas en el medio, hasta que hoy se ha convertido en kirchnerista. Qué útil que les resulta el sufijo ista para mentir o pretender vivir de la ilusión de que no hay lucha de clases. Para ellos, siempre el pueblo fue tirado desde los agujeros de su nariz por una mano burguesa, inteligente y capaz, que lo llevó de un lado para otro, engañándolo, atormentándolo, aprovechándose de su incapacidad de pensar, razonar y de defender sus intereses. con esa forma de pensar las luchas y puebladas extraordinarias que han gestado la clase obrera y demás sectores populares son apenas pequeños desbarrancamientos en el camino que ni siquiera tienen que ver con la historia. Es con estos razonamientos con los que tratan de explicar los resultados electorales. Si votaron a Cristina es porque el pueblo está de acuerdo con lo que ellos llaman el modelo y porque adhieren a la figura de la presidenta. Deberían explicar entonces por qué, siendo la base de este modelo el achatamiento del salario, el empeoramiento de las condiciones de trabajo, la utilización de los millonarios recursos que recauda el Estado a favor de los monopolios y contra las necesidades y aspiraciones del pueblo, la falta de seguridad y perspectiva para los jóvenes y las familias, la pobreza y el olvido para los jubilados, las masas manifiestan su descontento y oposición creciente y sostenida a ese modelo. Con sus luchas permanentes, la autoconvocatoria, el rechazo a las instituciones estatales como vía para encontrar la solución a sus reclamos, la organización independiente de esas instituciones a las que todo el mundo desprecia y les desconfía. Se ponen contentos porque en las últimas elecciones se había presentado 76% a votar y en esta reciente lo hizo el 77%. Se olvidan que hicieron votar a los jóvenes de 17 años. Agitan como un triunfo que el 23% no fue a votar. Lo mismo pretenden hacer con los más de 1 millón de votos en blancos o impugnados. Y todo esto con los números oficiales que gozan de justificada sospecha. ¡Qué pobreza política! ¡Qué debilidad! ¡Qué asco! En la web oficial se publica que hoy que el caudal de votantes estuvo en el 75%. Deberían explicar por qué, en dónde perdió el kirchnerismo, ahora ganó. ¿Quién? El kirchnerismo, como los casos de Córdoba, Santa Fe, Capital Federal, Chubut, Tierra del Fuego y otros. Casualmente... En todas las elecciones provinciales ganaron los oficialismos, es decir, los que estaban. Es que, como los venimos diciendo, todos ellos son un solo partido político, el partido de los monopolios. Ningún candidato ofreció una política diferente a la que está llevando adelante el gobierno de turno. Las viejas y desgastadas figuras o caricaturas son las mismas. Es que todos disputan entre sí y no para cambiar algo del modelo, sino para agarrar el queso y cobrar las suculentas comisiones que los dueños del poder le otorgan por sus servicios. No vengan que izquierda, derecha, centro, superior, inferior, anterior o posterior. Hemos comprobado que los represivos son los que critican la represión que hace el otro y los demócratas son los que reprimen a los que los otros no se animan a hacer. Los de derecha son de izquierda y los de izquierda de derecha a la hora de enfrentar las luchas populares. Ante este panorama, ¿cuál es la opción electoral para beneficio del pueblo? Exactamente ninguna. El pueblo argentino ha mostrado, una vez más, su madurez política. No vengan con otros collares que ya usamos. Se trata del mismo perro. Entonces, no habiendo posibilidad de cambio posible para estas elecciones, dejemos a quien está. Antes de las elecciones, durante las elecciones y después de las elecciones, nada cambió esencialmente en esta contienda. Los enemigos son los mismos y entonces el camino hay que continuarlo generalizando y profundizándolo. La única salida posible para satisfacer nuestras necesidades y las aspiraciones es precisamente el camino de la lucha, la conquista, la movilización y la autoconvocatoria y la democracia directa que están forjando la clase obrera y el pueblo. Ninguna expectativa sobre las elecciones. Dejemos a la burguesía, sus escribas y comentadores, la ilusión de que el pueblo adhiere a sus modelos. Nosotros nos acordamos de todos aquellos personajes a cuyos apellidos se le agregó el sufijo "ista" y de cómo tuvieron que dejar sus gobiernos, unos desprestigiados y otros como cadáveres políticos y otros corriendo como ratas por tiranos. De la Rúa será. No fue el único, ¿eh? Ahí sí. No ha sido el único. Podemos hablar de otro montón. A mí lo que me llamó muchísimo la atención de todo esto fue que en los medios de desinformación decían, escuché una de las tantas cosas que escuché, es que decían, entonces si ha ganado Cristina y siguen los mismos, que es lo que estamos diciendo acá, que en todos lados siguen los mismos, quiere decir que el modelo económico que llevamos está bien, o sea, está bien, digo yo, está bien. ¿Para quién? ¿Para quién está bien? Para los dueños de, la papa, para, porque... Para los políticos, que son los millonarios, como ya lo hemos dicho en este programa, ya tienen sus millones. Claro, o sea, no y para los... que esté gobernando que no tenga un millón. Y para los dueños de los monopolios, porque para la clase trabajadora cada vez está peor, cada vez te cuesta más llegar a fin de mes, cada vez tenés más horas de trabajo, cada vez los lugares son más... insalubres, o sea, no están en condiciones, inseguros, a eso me refería. Entonces, el modelo económico está bien para los dueños del modelo económico, para el pueblo. No, nos hablemos también del transporte, con la lucha del Grupo 6, donde también lo llevan como ganado a los trabajadores, o sea... Claro. Los trenes, o sea, tenés a lo largo y a lo ancho del país tenés... Bueno, recordemos que también hubo una campaña, una fuerte campaña de advertencia y amenaza con respecto a quienes no iban a votar. Claro. A mí me decían, porque yo no fui a votar, no me interesa votar, y me decían que me iba a venir a buscar la policía. Mirá lo que me decía la gente, no, te va a venir a buscar la policía. ¿Cómo va a venir a buscar la policía? Porque yo no quiero ir a votar. Te daré mis explicaciones, que se la tengan que... Más de cobrarte una multa. Pero yo también... No pueden hacer. Mira, yo salió la charla de por qué yo no fui a votar. Le digo, porque ninguno de los que está ahí me representa. Y tampoco quiero que me represente. Le digo, porque siempre son los mismos. O sea, se lo expliqué en esos términos y lo terminó entendiendo. Porque le digo, ¿quiénes están? Están los mismos, le digo. Yo no quiero ninguno. De última, si viene alguien nuevo, alguien que yo no conozca... Le daría mi voto, pero siempre están los mismos. No, pero es que justamente nosotros... Entonces, ¿de qué modelo, claro, me están hablando? ¿De qué cambio me están hablando si ninguno propuso un cambio para nada? Porque esta democracia burguesa y representativa justamente busca eso, ¿no? Tomar la representación, legitimar a través del voto, claro, un voto exigido, obligado por ley y con amenaza, como esta que voy a comentar, o como otras de que no podés hacer ningún trámite oficial, que no te van a renovar el documento si necesitas renovar. Sí, cosas, salieron un montón de cosas. Claro, cosas que son imposibles de que se lleven realmente a cabo porque son ilegales, digamos, ¿no? Y para eso está previsto en la ley que el que no va a votar y no puede explicar o no puede justificar, se le cobra una multa, como cualquier falta, como una falta de tránsito. Entonces, claro. Pero justamente lo que se busca con esto es que con esta amenaza la gente vaya, delegue, entregue, ¿verdad? O sea, ¿y después qué hacen ellos? Después hacen lo que quieren. Después votan por la minería contaminante, por eso después vetan una ley de glaciares que protege los glaciares y inventan después otra ley que es totalmente más flexible y beneficia a los monopolios que están explotando en la cordillera. Vetan el 82% móvil. Exacto. Hacen lo que se les da la gana. Y nada en beneficio del pueblo. Exacto. Pero sí se agarran de que el pueblo la votó, de que ellos son la... Ellos nos representan. Exacto. ¿Y qué hacen? Con el dinero de los trabajadores que va a parar al ANSES, tu jubilación, mi jubilación, los aportes jubilatorios que hacemos, ellos, sin que nadie se los haya autorizado, subsidio con esos millones de millones y millones que son de los trabajadores, subsidian a los monopolios. Entonces, esa es la democracia que ellos nos venden, esa es la democracia de que te exijo y te doy algo a cambio, ¿ah? Esa es la formalidad. Y bueno, Y de última, el tema es, ¿nosotros queremos que nos representen? No, nosotros queremos, y nuestra propuesta permanente es, ¿cuál es? La democracia directa, el poder que ejerce el pueblo a partir de su propia organización y a partir de sus propias decisiones, ¿no? Y si queremos que me represente algo, quiero que sea un trabajador, qué sé yo, un trabajador de IMSA que labura todo el día y que sabe las necesidades que tengo yo y que tiene otro, y que se debata todo en una asamblea. Por eso decimos que es la nueva democracia, la democracia directa, y es de la clase obrera que toma las decisiones, porque somos los trabajadores, somos los que producimos, ¿no? Las ganancias para que estos se las lleven o se las regalen a los otros monopolios. Son fuerzas productivas que están ahí quemadas, agotadas y subsidiando a los monopolios que nos terminan explotando. Bueno, podemos ir a un corte. A mí me gustaría aclarar ¿por qué? Porque la semana pasada nosotros teníamos un audio de lo que fue el acto que invitamos a todos los amigos conocidos y donde estuvo la chifa, que fue el Partido Revolucionario de los Trabajadores, donde el grupo La López, que es de los temas que estamos escuchando, nos en un momento nos dieron un saludo. Como la semana pasada no tuvimos muy ¿cómo se llama? En ese momento estaba operándole que bueno, no la tiene muy clara ahí en los controles. Lo que salió la grabación creó confusión, ¿no? Pero bueno, un poco lo que queríamos era que así como ellos nos reconocieron a nosotros en ese momento, nosotros lo estamos reconociendo a ellos a partir de la difusión de sus temas. Digamos que este es un punto previamente que, si bien no es nuevo, no tiene un predicamento público muy notorio, porque son muy músicos independientes. Músicos independientes, músicos revolucionarios, que van en contra de todo lo que la música encajona, como para dar ahí a dicapito esas cosas, donde tienen que poner los temas y bueno. Bueno, y ahí ellos nos han dedicado una parte de su espectáculo, saludo específico para nosotros que estábamos ahí. Y bueno, se lo vamos a pasar. Una banda de Buenos Aires, ¿no? Sí. Que próximamente van a estar en Mendoza también, porque están haciendo una gira por todo el país, así que los vamos a invitar para que vengan. Sí, lo importante es escuchar sus temas, ver el contenido, bueno, son músicos populares, están tan comprometidos con la lucha del pueblo, de nuestro pueblo. Así que ellos lo reflejan en su música, en sus temas. Y bueno, y este es también nuestro homenaje y nuestro reconocimiento para ellos. Así, vamos adelante con un tema. Con el vamos. Que lo prometido es deuda. Acá a los compañeros de La Chispa, que hacen revolución radial y alternativa, los compañeros de Mendoza son los muchachos, la música también viajó para allá, así que acá está La Chispa, y llevamos un recuerdo acá. Pobre, no hubo milico de pie, cultura el monstruo imperialista no quiere perder. Y aunque mates y lo escondas eterno, ya es junto al pueblo fue su ley. Mario Roberto Santucho, morir o vencer. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura. Seguimos con este programa que se llama La Chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, los temas que hemos estado escuchando son del disco Manifiesto de Lalo. Ah, no, son del Manifiesto. No, sí, bueno, también tienen un disco que se llama Manifiesto. Nosotros estamos pasando del último CD, que se llama La López solamente. Así que bueno, ya con dos discos. Yo quería decir algo que está leí acá con respecto a los chicos. Me gustaría compartirlo con todos los oyentes. Dice, es un escrito que tiene en la tapa del CD anterior, pero bueno, habla un poco de lo que son ellos y del compromiso que tienen. Dice, nuestro compromiso como músicos populares es valorar y comprender junto con nuestro pueblo la importancia de la propuesta de acercarnos desde lo que nos une por encima de la protesta y de estar remarcando continuamente nuestras diferencias. O sea que también, como nosotros, apuestan a la unidad. A la unidad y al cambio. Y al cambio, a la de las diferencias. O sea, bueno, esto no es otra cosa, insisto y reinsisto, que la lucha de clase. Porque, mira, un articulito que teníamos acá para mostrar, que bueno, que está en rojo vivo, que a nosotros nos toca por lo cerca que lo vivimos, el tema de los estudiantes chilenos, ¿no? Fíjense que ahí lo que está en pugna son dos proyectos. El proyecto del pueblo que defienden los estudiantes a través de estas organizaciones de las universidades. Me ataca Camilo. Que es el proyecto del pueblo de la clase trabajadora, que es una clase, y el proyecto del gobierno que representa otra clase, ¿no? ¿Cómo será que incluso hasta una funcionaria se animó a decir por esas famosas redes tuiteras hay que matar a la perra para acabar con la rabia, refiriéndose a esta chica Camila Vallejo, que es un emergente de esta lucha, no quiere decir que sea la dirigente. Ya la quieren tildar como dirigente, bueno, como lo que si pasa ella que es, fuera eso la... Eso es lo que ven ellos, o sea, eso es lo poquito que ven y de no entender a la clase y al pueblo. Y sí la entienden, pero no ven más allá de... Ellos insisten en su postura. Que es uno el que lleva adelante una causa y no ven el conjunto del pueblo, que es muy diferente a como ellos se manejan, porque ellos se manejan a dedo. Vos vas, y es supuestamente un ejemplo claro. Como fue la propaganda esta de Alfonsín, cuando digo, vóteme, o sea, que yo los voy a seguir, o sea, yo le voy a mostrar el camino. Son un individuo, no es, vóteme que tengo un equipo de trabajo para trabajar, no, claro. Ellos son individuos y piensan individualmente. Claro, por eso quieren desvirtuar esta lucha, porque yo vi hasta en el diario Los Andes que hablaban de esta piba Camila, de esta compañera Camila. Como si fuera ella la hablaban de su vida, habían hecho una pequeña biografía de la muchacha, como si fuera ella la única que sale a la calle a reclamar por la universidad, la que y eso más, es un pero... movimiento de trabajadores y de estudiantes. La última gran movilización se movilizaron a lo largo y a lo largo, no tanto a lo ancho. Más a lo largo, más de 100.000 personas, o sea, claro. Estudiantes y se sumaron trabajadores. Se sumaron los trabajadores, los que están defendiendo educadores. Están defendiendo la minería y la parte estatal de la minería, que este gobierno actual también la quiere liquidar. O sea, que ellos están haciendo su política desde su visión de clase, ¿no? Entonces, la restringe la participación o el acceso de la educación a los jóvenes chilenos. Quieren privatizar totalmente las minas de cobre, que es la pelea que están dando los trabajadores del cobre. O sea, es la lucha de clases, es lo que se está dando en todo el mundo. Caso España, hoy volvieron, bueno, todos los miércoles parece que salen. Ah, no, pasa algo en España, se han puesto de acuerdo para colaborar con la chica. Es más, ha habido un enfrentamiento en la Plaza del Sur, en Madrid, entre los sectores manifestantes que se oponen. No, hay que aclarar, no se oponen a la presencia del Papa en España, pero sí se oponen al gran gasto, millonario gasto que ha generado La presencia del Papa en Madrid. Entonces, ha habido, bueno, alrededor también salió la gente a manifestarse desde las comunidades de base independiente, los sectores ateos, los sectores de partido de izquierda, los indignados, los M15, que ahora tienen hay varios nombre. Bueno, ¿y qué pasa? Bueno, por otro lado, la iglesia convocó una movilización de fieles y creyentes. Claro. Para enfrentar. Para enfrentar y dividir. Claro, entonces justamente los convoca a la plaza, donde estaban autoconvocados los otros sectores, y bueno, hubo ahí una escaramuza, y la policía intervino y hubo hasta detenido. Ojo, que va a intervenir a favor de la iglesia y no en contra, siempre en contra de los indignados. Indudablemente nunca van a estar del lado. Pero bueno, eso también es una manifestación de la lucha de clases. Esto ya no es una cuestión de que si, o sea, porque toda esa gente que se manifiesta, la gente que está en contra de ese gasto excesivo que se hace, desde el gobierno para recibir al Papa en España, está reclamando. ¿Por qué? Porque por otro lado le están quitando, les restringen los sueldos, les dicen que no hay plata, como decían acá, que no hay plata, pero la plata está. Claro, está para lo que a ellos les conviene. Obvio. Y si no, bueno, tendrían que haberlo escuchado al Piñera, que les dijo, bueno, nada es gratis en esta vida. Así que quieren que venga el Papa, cuesta plata. Bueno, esa es un poco la temática, un poco lo que nosotros venimos insistiendo de este programa. Todo tiene una manifestación y tiene un eje que es la lucha de clases, ¿no? O sea, se da acá con el conflicto de la San Jorge, lo vimos la reunión pasada, o sea, la reunión pasada, el programa pasado con el conflicto de los municipales de Villa Mercedes, que todavía están con ese problema porque no lo han resuelto, siguen con las medidas de fuerza. Y bueno, lo vemos alrededor del mundo, ¿no? O sea, lo vemos en España, lo vemos en Chile, y bueno, el capitalismo monopolista de Estado transnacionalizado. Eso. Así que bueno, como decimos siempre, y un poco cerrando ya este último bloque, unidad y autoconvocatoria para llegar a concretar el sueño de la revolución. El modelo del pueblo. El modelo, claro, para cambiar el modelo popular por un modelo del pueblo. Claro, el modelo populista por un verdadero modelo que beneficia al pueblo y a sus generaciones futuras. Que por el momento no está mostrando el camino, porque el modelo de la autoconvocatoria, el modelo de las asambleas. Muy bien. Así que unidad y autoconvocatoria es el mejor camino a la revolución. Sigo insistiendo con eso. Ya que la revolución está en marcha, vamos para adelante. Muy bien. Bueno, y vamos terminando este programa. Le dejamos la gran responsabilidad al pirata de hacer un mejor programa para que nos supere. Y bueno, los dejamos con Loco de la Azotea y la programación de Radio Comunitaria Cuyo. Bueno, hasta el próximo miércoles. Saludo a todos los que nos escuchan vía Facebook. La Nati, que me va a matar si no le mando saludos, porque dice que es la única que me escucha. Bueno. Así que bueno, saludos para todos y hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles, gracias al pirata que estuvo en la consola de sonidos. Y bueno, nos pueden ver vía Facebook, La Chispa Mendoza. Y pida saludos, cuélguese de la página. Chao.